Presencia estelar de Shakespeare en Guanajuato. Honran al dramaturgo inglés a 450 años de su natalicio. Realizarán el estreno mundial de la obra Anamnesis, basada en el Rey Lear. No hay nada más cervantino que Shakespeare, y viceversa. Por eso, en esta edición del festival dedicado al autor de Don Quijote, la presencia estelar del autor inglés, con motivo del 450 aniversario de su natalicio, brindará al público la oportunidad de conocer y reconocer obras capitales de la literatura universal, desde una óptica de vanguardia. Basada en el Rey Lear, se llevará a cabo el estreno mundial de la obra de teatro Anamnesis, del dramaturgo Jaime Chabot, Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón 2013, dirigida por Richard Viqueira. El título hace referencia a la explicación que el paciente, el gobernante, quien convalece de una colostomía, hace de sus síntomas y antecedentes durante una consulta médica, en la que su bufón aparece como enfermero. Se trata de un montaje comisionado por el Festival Internacional Cervantino para esta ocasión. La Compañía Nacional de Teatro, comandada por Luis de Tavira, llega con el montaje Coriolano, con David Holguín como director de escena. Shakespeare construyó esta obra minuciosamente para mostrar las zonas sombrías de la humanidad a través de cinco líneas de acción: la guerra, las luchas por el poder, las rivalidades entre los líderes, la convulsión de la familia y la batalla personal del héroe. ¿Una democracia puede resistir la fuerza desesperada de un pueblo con hambre?, preguntó Holguín a los espectadores durante la escenificación que se antoja ya polémica. Una versión de Sueño de una noche de verano, con música incidental de Félix Mendelssohn y la participación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y el Coro del Teatro de Bellas Artes y la compañía La Máquina de Teatro, dirigidos por Juliana Fessler, escena, y José Luis Castillo, director concertador, propone un mecanismo de imágenes sorprendentes que resimbolizan la inmanencia del autor inglés, pues provoca que todos los involucrados en la escena, incluyendo a los músicos, formen parte de una jugarreta del destino. Otra cita imprescindible para celebrar al bardo de Ivan son las conferencias que Aurelio González, especialista en literatura del Siglo de Oro, impartirá acerca de Cervantes y Shakespeare. Para los espectadores que se acercan a las letras del autor de Romeo y Julieta, la compañía de pantomima y teatro Ñacañaca presenta Descubriendo a Shakespeare, una propuesta multidisciplinaria dirigida al público infantil, donde la poesía y el cuerpo en movimiento, sin palabras, jugarán con el público. Con un recorrido musical, en los dominios misteriosos de la tempestad y una exploración fascinante del mundo del teatro renacentista, llega el New London Concert y su collage dramático de sinfonías, canciones, coros y bailes. Por supuesto, se podrán apreciar otras obras de Shakespeare, como las magistrales Otelo y Hamlet, sobre todo mediante las proyecciones en pantalla gigante que se realizarán en la Universidad de Guanajuato, entre otras opciones. Fin de la nota. Mónica Mateos Vega, 2014. Presencia estelar de Shakespeare en Guanajuato, La Jornada, página 10. Nota informativa. 6 de octubre de 2014.